vida. Yo voy a llegar. Navidad, mi dolor se agranda vida más y más. Tú me dejaste en la vida.